va a dar comienzo en Enfoque Crítico, Debate a Fondo. Hoy con Gorka Rodríguez. Hola, os doy la bienvenida a este ilusionante y nuevo proyecto que es Debate a Fondo, dentro del canal Enfoque Directo. Una nueva aventura en que queremos poner el foco en quien no lo tiene y lejos de las ataduras de los medios de masas. Y en el programa de hoy vamos a conocer de primera mano las motivaciones y características que definirán mañana sábado, 27 de mayo, una nueva movilización de las marchas por la dignidad. Y para ello contamos con Inés Maestro, de Red Roja y miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad. ¿Qué tal, Inés? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues estamos otra vez en la lucha y si quieres, para empezar y para la gente que no se haya enterado todavía que mañana sábado hay movilizaciones, dinos si nos puedes decir un poco el horario y un poco el itinerario que van a seguir. Pues sí, mañana sábado, a ver, se convoca una nueva manifestación estatal de las Marchas de la Dignidad. Acudirá gente de todas las territorios, comunidades autónomas, ciudades y pueblos del Estado español. Vendrán a Madrid como en 2014, que quizás es la referencia que la gente tenga más en la mente, ¿no? Por hablar de aspectos organizativos, pues vendrán de territorios cuatro columnas, norte, sur, este y oeste. Esta última, voy a empezar por esta última, por si las personas que nos escuchan quieren tomar nota. Esta columna, que lleva el nombre de Unidad, vendrá gente de Madrid, de la zona oeste de Madrid, es decir, de la carretera de Extremadura, fundamentalmente, de Extremadura, y del oeste de Castilla-La Mancha. La cita inicial es en el metro Aluche a las 2 de la tarde. El recorrido, algunas calles, Eugenia de Montijo, Marqués de Vadillo, Ronda de Valencia, Atocha. Para estar por Atocha se pasará, todas las columnas estarán en Atocha, bueno, casi todas, ¿no? La norte no. Las tres columnas, norte, sur, este y oeste, estarán en Atocha a las 4 de la tarde. Okay. Haremos el recorrido de 4 de la tarde a 5 desde Atocha a Neptuno, donde empieza el recorrido oficial. La otra columna, la sur, lleva por nombre Libertad y está integrada pues por los barrios y pueblos de la zona sur de Madrid, Andalucía y el centro de Castilla-La Mancha. Esta columna parte de la Plaza de la Asociación de Horcasitas a las 12 de la mañana. Van por la Avenida de los Poblados, Andalucía, Avenida de Andalucía, Legazpi. En el matadero de Legazpi estarán a la 1 de la tarde, donde se hará una comida ahí en los jardines del matadero para comer. Recomendamos a la gente de Madrid que se lleve el bocata y también la gente que viene de fuera también, porque esta vez, como la gente no viene andando, pues se dará agua y alguna fruta, pero básicamente la comida cada uno la lleva preparada, ¿no? Igual, desde Legazpi se hará el recorrido después de comer hasta Atocha a las 4 de la tarde, donde nos encontraremos con las otras dos. La columna Igualdad, esa es de la zona este de Madrid. Pues igual, barrios y pueblos de la zona este, Moratalaz, San Blas, Torrejón, Alcalá, el corredor de Henares. Y allí llegan las personas que vienen de Cataluña, País Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, el Este y Murcia. Ahí hay un acto previsto a las 12 de la mañana en la Plaza Roja de Vallecas, que todo el mundo la conoce así, pero en realidad se llama Plaza de la Constitución. Y bueno, de allí habrá un acto donde habrá intervenciones, música, y allí se comerá. Para salir hacia las 3, 2 y media, 3, hacia la Glorieta de Atocha por la Avenida Ciudad de Barcelona y la Avenida de Albufera, claro, y igual, en Atocha a las 4 de la tarde. La columna norte lleva el nombre de Solidaridad y está integrada por la zona norte de Madrid, pues todos los pueblos de la Sierra Norte, Galicia, Euskal Herria, Navarra, Asturias, La Rioja, Castilla, León y Cantabria. Todos estos compañeros y compañeras se juntan a las 3 de la tarde en nuevos ministerios. Y allí harán un recorrido, nuevos ministerios, Quevedo, Callao, Puerta del Sol, y estos se incorporan directamente a la Plaza de Neptuno a las 5 de la tarde. Hay otras dos columnas sectoriales. Una es el bloque combativo, integrado por sindicatos, que saldrá de la Puerta de Alcalá a las 4 de la tarde. Y estaba por calle Antonio Maira, Plaza de la Lealtad, por el Hotel Ritz, a la Plaza de Neptuno a las 5. Y, finalmente, otra sectorial, que es la de los pensionistas y la memoria histórica, que salen de Puerta del Sol a las 4 de la tarde y se encontrarán pues hacia las 5 con el resto de las columnas allí en Cibeles, o irán andando hasta Neptuno, depende del tiempo que les lleve el recorrido. Entonces, bueno, esta es la manifestación con la cual, por situar un momentito el momento político, retomamos las movilizaciones que habían estado de capa caída pues en todo este largo periodo electoral, donde es verdad que la gente, muchísima gente, que ha integrado movimientos, organizaciones de todo tipo, pues ha virado su punto de mira, digamos, de la movilización social hacia las elecciones, pues con la ilusión, que luego no ha fructificado, de que con las elecciones se pudieran resolver los graves problemas de la gente, ¿no? Sí, eso. Disculpa, Inés, hay motivos, sí, más que suficientes para la movilización, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el nexo de unión de las diferentes marchas, es decir, de los diferentes colectivos? Pues vamos a ver, o sea, las marchas de la dignidad, desde el primer momento, en el origen, yo creo que en el nacimiento de las cosas hay una parte de información muy relevante de luego lo que es el desarrollo de las mismas, ¿no? Las marchas de la dignidad empiezan a prepararse realmente en octubre de 2013, ¿no? Se prepara la gran movilización de marzo, del 22 de marzo de 2014. Y las marchas de la dignidad son hijas, como es natural, de un periodo previo de movilización que había sido muy importante, desde luego el 15M, con toda su enorme importancia, pero también de sus limitaciones. Es decir, la gente comprobó que tras salir cientos de miles de gentes a la calle y llenar las plazas y decir que no nos representan y que lo llaman democracia y no lo es, es decir, todo el movimiento de la indignación, se comprueba que las cosas, pese a todo ese enorme esfuerzo y evidencia de que la gente estaba queriendo otra cosa, pues no se llegó a conformar un programa. Eso es una de las cosas más relevantes de las limitaciones del 15M. Digo, no es que no lo hubiera en algunos sitios, pero el movimiento en sí de ámbito estatal no llega a concretar un programa alternativo, ¿no? Sin embargo, claro, eso coincidía con una crisis brutal en la que estamos todavía, a pesar de lo que nos quieran engañar por los medios de comunicación, una crisis en la cual la gente estaba buscando salida desesperadamente, ¿no? Y surge un intento de canalizar hacia lo políticamente correcto, entre comillas, esa movilización, y surge la cumbre social. La cumbre social tiene como columna vertebral a comisiones UGT, PSOE e Izquierda Unida, aunque luego lo que aparecen son pues decenas de organizaciones que realmente son satélites, pero digamos, es inocultable que la voluntad política, el eje y la dirección de la cumbre social eran estas cuatro organizaciones. Y los contenidos, claro, pretendían redirigir la movilización hacia algo, hacia el sistema, digamos. Y el sistema era la vuelta al estado del bienestar, la reivindicación de la Europa social, que hacía tiempo que estaba enterrada y pudriéndose, y reivindicar también, o sea, dar un espaldarazo a la transición, reivindicando los aspectos progresistas de la Constitución española. Entonces, claro, todo ese tinglao, que tiene una vida muy efímera y que realmente no cuaja en la gente, pero sí fue un intento fuerte de reconducir la movilización, insisto en ello, porque está clarísimo, tuvo un apoyo, pese a que no tuvo un apoyo popular, tuvo un apoyo mediático de grandes medios de comunicación, espectacular, como correspondía a un objetivo que, digamos, desde las élites que veían que las sillas se les podía mover por parte de una clase obrera y de un pueblo que estaban sufriendo de una manera brutal las consecuencias de la crisis descargadas sobre sus espaldas, ¿no? Y en ese caldo de cultivo surgen las marchas de la dignidad. Surgen como alternativa a la cumbre social. Por eso, si bien aparece toda una panoplia de reivindicaciones relativas a la vivienda, al trabajo digno, a las pensiones públicas suficientes, a las reformas laborales, a las privatizaciones, a los servicios públicos, hay algo desde el primer momento que se identifica como el cemento que amalgama todas esas reivindicaciones parciales, y es una Unión Europea y un Banco Central Europeo que junto con el Fondo Monetario Internacional utilizan la deuda como un mecanismo de expropiación de derechos sociales y laborales y de servicios públicos y de extorsión a los gobiernos para que apliquen las medidas que ellos han previsto y que son las que convienen a la gran banca y al gran capital europeo. Entonces, este tema es absolutamente estratégico, ¿no? Porque no estamos hablando del socialismo, ni siquiera hablamos de expropiación de la banca, pero sí se está identificando, o sea, de ser una carta a los Reyes Magos pidiendo casa, trabajo, servicios, condiciones laborales dignas, pensiones dignas, lo que se identifica es que todo eso es imposible si se sigue pagando una deuda que se ha construido de la manera más vergonzosa, dando cientos de miles de millones de euros a la gran banca y al gran capital, perdonándole, rebajando impuestos, cruzándose de brazos ante la evasión masiva de capital a paraísos fiscales, además de la corrupción, y, insisto, transfiriendo cientos de miles de millones de euros de dinero público. Y esa es la deuda nuestra. Esa es la que pretenden que paguemos, ¿no? Entonces, claro, eso es muy importante porque identifica cuál es, y lo llamo así porque, bueno, me parece que es así, el brazo armado del capital. El brazo armado del capital para imponer unos objetivos que son, claro, el sacar de las condiciones de vida de la gente una rentabilidad que la crisis niega al capital productivo y al capital financiero, ¿no? Entonces, claro, eso, claro, choca frontalmente con la cumbre social y con lo que una izquierda, desde mi punto de vista, cobarde y débil, había, como la que se está viendo en el resto de los países europeos, ¿eh? Es decir, con el agravante que sí. Claro, con el agravante, si quieres, que luego hablamos de que reivindicaciones como denunciar a la Unión Europea, en lugar de estar en manos de la izquierda, que es donde debería estar para denunciar al gran capital, pues aparece la extrema derecha enarbolando esa bandera, y eso es sin duda uno de los elementos que han contribuido a engordar el voto de Marine Le Pen en las recientes elecciones francesas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante que las marchas de la dignidad han enarbolado. De hecho, es la única gran plataforma sociopolítica unitaria en la Unión Europea que está planteando como primer objetivo no al pago de la deuda y exigiendo la salida del Estado español, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, ¿no? Estás escuchando Debate a Fondo en Enfoque Crítico, un espacio para la reflexión política en libertad. Debate a Fondo, Conduce Gorka Rodríguez. Pues apuntamos esto como nexo de unión. Y es inevitable hablar de las marchas, de la exitosa primera marcha de dignidad del 2014, que se reprimió como se reprimió finalmente, ¿no? Claro. Pero desde entonces el avance hacia la movilización callejera parece que ha disminuido, ¿no? Parece que ciertas instituciones, ciertas organizaciones han desembarcado en las instituciones y parece que se ha calmado todo, ¿no? Parece que la izquierda, como claro, tú bien has dicho, cobarde, ha dejado un poco de pedir cosas como es evidente lo del no pago de la deuda ilegítima. Claro, o sea, con a pesar de que el transcurso del tiempo no hace más que reforzar eso, es decir, la situación de los ayuntamientos es evidente, es decir, los ayuntamientos están maniatados para poder satisfacer las necesidades que son competencias estrictas de ayuntamientos o de comunidades autónomas o del Estado, ¿no? O, por ejemplo, lo más reciente de la estiba, los estibadores, la estiba hay que privatizarla porque lo manda la Unión Europea, o las pensiones hay que rebajarlas por lo que lo manda la Unión Europea, o, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado para 2017 hay un artículo 27 que también forma parte de la panoplia de mandatos de la Unión Europea, por el cual se prohíbe estrictamente que ninguna administración pública revierta privatizaciones, es decir, devuelva a manos públicas servicios o empresas privatizadas. Es decir, está estrictamente, por si quedara algún margen de libertad a las administraciones públicas, hay un artículo que tiene carácter de ley, claro, porque los presupuestos generales del Estado tienen naturaleza de ley, que prohíbe lo que la gente está clamando por ello, la vuelta, la remunicipalización de todos los servicios subcontratados con empresas privadas que están haciendo su beneficio a costa de condiciones laborales extra precarias a sus trabajadores y una calidad vergonzosa en los servicios que prestan, ¿no? Y que sale más caro al ciudadano. Claro, a ver, es que una empresa lo primero que calcula es detraer del dinero que recibe para la prestación de un servicio al menos el 15% de beneficio empresarial. Eso sistemáticamente y en todas las empresas. Luego, si son capaces de seguir reduciendo gasto, porque el beneficio de la empresa es estrictamente la diferencia entre el dinero público que recibe del ayuntamiento o la comunidad autónoma para prestar determinado servicio y lo que gasta en material y en personal. Entonces, claro, a menor gasto, mayor beneficio. Y eso, claro, eso está suponiendo los contratos precarios en los trabajadores y trabajadoras y la reducción de la calidad de los servicios, pues hasta límites como los que estamos viendo en la sanidad o en la limpieza de calles o en los parques y jardines, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy llamativo, ¿no? Me preguntabas que creo que es algo muy importante, yo creo que la bajada de la movilización tiene estricta relación, como decía, con esas expectativas electorales y en el transcurso de ese tiempo, las marchas de la dignidad, y eso es un cambio que se puede observar en los manifiestos anteriores, y el de ahora, que en lugar de pedir cosas, nosotros estamos planteando que para conseguirlas es necesaria la construcción de organización desde la base y de poder popular desde la base. Para que eso deje de ser un deseo, un buen deseo a una realidad, estamos encontrando un mecanismo que yo creo que es muy importante, y es el de unificar las luchas. Es decir, no solamente pretendemos unificar reivindicaciones, sino que nos estamos dirigiendo directamente a contactar con aquellas empresas que están en huelga, con aquellas plataformas de trabajadores que están exigiendo la remunicipalización de los servicios, quienes están protestando y exigiendo la readmisión de compañeros despedidos, las diferentes plataformas que están luchando contra la represión y reivindicando la amnistía para todas las personas que están procesadas o encarceladas por luchar. A toda la gente que está, por ejemplo, ayer tuvimos una movilización, ayer jueves, una movilización contra la cumbre de la OTAN en Bruselas, exigiendo la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las bases, y denunciando a los medios de comunicación como agentes de guerra, como elementos claves para la guerra imperialista y para la OTAN, y que están directamente implicados en esa escalada de militarización y de agresiones que estamos viviendo. Es decir, estamos pretendiendo que esos sectores que en cada momento concreto son los sectores más dinámicos de la sociedad, los que están, si alguien, bueno, quería poner un ejemplo, si alguien ha vivido una experiencia de una huelga, sabe perfectamente que la conciencia de la gente es completamente diferente en momentos de calma chicha, donde la gente va a trabajar y eso, a vender la pelleja, como decía Marx, a que nos exploten cada día, y los momentos en que la gente se junta, se levanta y hace establece una lucha para conseguir una reivindicación. Es como si las cabezas de repente se corriera una cortina de bruma y las cabezas de los trabajadores y trabajadoras pudieran ver exactamente quiénes son ellos como colectivo y a qué se están enfrentando, ¿no? Pues ese tesoro de conciencia que es la que, digamos, la que está generando la propia lucha popular y obrera en cada momento, es la que queremos que sea ese cemento de unión y de organización de las marchas de la dignidad. Es decir, no solamente plataformas, unir plataformas de gente, sino haciendo un especial hincapié en ofrecer también las marchas a quienes están luchando, pues para llevar a cabo una caja de resistencia, para convocar un acto, para ayudarles a hacer octavillas, para hacer lo que haya que hacer para fortalecer sus reivindicaciones. Es decir, quieren ser las marchas de la dignidad también, junto con la presencia muy importante del sindicalismo a la izquierda de Comisiones Obreras y UGT, un instrumento en manos de la clase obrera y del pueblo para reconstruirse a sí mismos como sujeto político. Sí, una reconstrucción que se hace necesaria ante las circunstancias actuales. Pues Nines, te agradezco muchísimo que nos hayas estado contando lo de las marchas de la dignidad, y si quieres dejar alguna última reflexión o quieres añadir alguna cosa que creas que se te ha pasado. Pues quería que quienes nos escuchan, si de alguna manera comparten las preocupaciones y las propuestas que yo en nombre de las marchas he trasladado aquí esta mañana, que no dejen de contactar con nosotras y nosotros. Que todos hacemos falta, y que, como creo que se ha deducido de lo último que he dicho, las marchas no aspiran a ser una agencia de convocatoria de grandes manifestaciones, aunque haya que hacerlas, sino que la tarea de fondo que enfrentamos es esa construcción de organización y de unidades desde abajo, donde hace falta la inteligencia, la voluntad y el entusiasmo, como decía Gramsci, de muchísima gente consciente, que seguramente es la que nos está escuchando hoy. Y si alguien quiere saber más, alguien quiere tener algún tipo más de información, ¿tenemos alguna...? Sí, puede coger el blog de marchas de la dignidad, y ahí está toda la información. En Madrid nos reunimos en la parroquia San Carlos Borromeo los martes, y bueno, yo creo que la gente sabe en cada barrio y en cada pueblo, sobre todo en situaciones como ahora, dónde está la gente que de las marchas de la dignidad, seguramente. que aparte del blog nos va a encontrar con mucha facilidad, aparte de que, bueno, pues en la cabecera, en la pancarta de cabecera de la manifestación, nos va a encontrar a, bueno, a las personas que estaremos en representación de cada una de las organizaciones, y allí podemos hablar de lo que la gente quiera. Efectivamente, pues bueno, yo creo que no hay excusa para quien quiera acudir mañana a las movilizaciones, no tiene ningún tipo de excusa. Creo que le hemos dado toda la información posible, así que de nuevo, Nines, te agradezco que has estado este ratito con nosotros, que nos hayas comentado, como siempre, de forma tan didáctica, en qué van a consistir y por qué se producen las marchas por la dignidad. Y al resto de oyentes, pues agradecerles también su escucha, su atenta escucha, decirles que si además de testigos quieren ser cómplices de este nuevo proyecto, tienen que acudir a produccionradioonline@gmail.com, ahí pueden dejar cualquier tipo de información, cualquier tipo de propuesta, que será siempre bien recibida. Estos programas siempre son gracias a gente que hay detrás, como la producción José Manuel Corrales y la edición Fran López. Pues esto ha sido debate a fondo y os doy las gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buen día para todos. Chao, Nines, muchas gracias. Hasta luego, Gorka.